Entrevista UG. Hoy nos acompaña en Radio Universidad de Guanajuato Juan Arturo Brennan. Pues, ¿qué decir de él? ¿Cómo presentarte? ¿Desde la música, el cine? ¿Desde qué punto de vista hay que presentarte? Desde los dos y algunas otras cosas. Hola, Gloria, gracias por la invitación. Sí, me gusta mantener mis tentáculos aquí, allá y acullá, aunque en los años recientes, décadas recientes, me he orientado más hacia ciertos oficios de los que hago, pero me gusta sentirme que estoy un poco metido en todo eso. El cine y la música y la radio y la televisión y la prensa escrita y, en fin, toda una serie de cosas. Inclasificable en una palabra. Sí, de hecho sí. Sí, cuando me preguntan, es muchísimo, cuando me preguntan, pero oye, ¿tú a qué te dedicas? Mi respuesta es, ¿qué día de la semana? Juan Arturo, pero hoy en particular andas acá en Guanajuato porque se presenta una producción discográfica de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. En este disco tú hiciste las notas al programa y notas al programa, yo creo, tuyas, elaboradas por ti. Creo que muchas personas en México hemos tenido el gusto de leerlas. Así que hoy a mí me gustaría enfocarme un poquito más a esta parte de la música. Y si hay algo por lo que también muchas personas te identificamos, es por esta publicación que hiciste en los 80s de cómo acercarse a la música. A mí me gustaría preguntarte a ti, ¿tú cómo te acercaste a la música? La anécdota es absolutamente clara, tiene fecha, tiene todos sus detalles. Es decir, yo no me acerqué a la música porque en mi casa hubiera yo empezado a, como dicen, a abrevar de la música a manos de mis padres y que poco a poco no. A mí la música me tocó como un rayo un día y me encanta contar esta anécdota. 1970, Campeonato Mundial de Fútbol. En México. Por cierto, se te olvidó decir eso. Además de todo, futbolista. Futbolista. Es de mis grandes orgullos. Ya no, pero lo fui durante muchos años. Como había campeonato mundial, se suspendió el torneo local y yo los domingos al mediodía veía fútbol. ¿Tenías 15 años? 25. Perdón. En el 70. No, sí, tenía 15. 15, sí, exacto. Tenía 15 años. Sí, claro. Tenía 15 años. Entonces yo lo que hacía era ver fútbol. O iba al estadio con mis cuates, o lo veía en casa de alguno de ellos, en la casa, etcétera, ¿no? Bueno, yo no tenía mayor conciencia musical previo a eso. Ya había oído algunas cositas, mi madre tenía un par de discos, de Chopin y Tchaikovsky, nada más. Pero se suspende el campeonato local y un buen domingo me encontré con que no tenía nada que hacer a mediodía porque no había fútbol del torneo local, porque la selección estaba preparando y bla, bla, bla, bla, bla. Y estaba leyendo el periódico que mi madre había comprado y vi una pequeña, un anuncio de cartelera que decía Orquesta Sinfónica de la UNAM. Creo que todavía se llamaba Sinfónica. Creo que todavía no le cambiaban el nombre a Filarmónica. Claro. ¿Sí? Y como vi la cartelera y como si era yo muy brillante, pensé, ah, esto debe ser como los discos de mamá, pero en vivo. Así de brillante era yo. Pero nunca había un concierto sinfónico, jamás. Había un par de cosillas menores que mi madre me había llevado ya. Y me dije, debe ser interesante, debe ser chistoso. Pues agarré el camión, me tocaba tomar dos o tres camiones para llegar de mi casa hasta el Teatro Hidalgo. Me acuerdo que estaban usando el Teatro Hidalgo como sede. No sé si en esa temporada o en ese concierto. Y llegué, o sea, 1970, Festival Beethoven, por razones evidentes, ¿verdad? El buen hombre nació en 1770, entonces había Festival Beethoven, que tampoco conocía yo muy bien en aquel tiempo. Yo conocía prácticamente cero de música. Llegué, compré mi boleto, me metí y vi el asombro de ver pulular a los músicos y los instrumentos que yo nunca había visto en vivo. Y finalmente ocurrió el concierto. Yo salí de ese concierto transformado en otra persona, a esa tierna edad. Y sí, debe haber sido un poco Beethoven. Sí, Beethoven no es malo, a pesar de que todo el mundo, no, es que es un lugar común, etcétera. Bah, sea lo que sea, Beethoven es Beethoven. Pero tuve la enorme fortuna, creo que fue uno de los momentos de suerte más grandes de mi vida, que el director era Eduardo Mata. Wow. Y hasta la fecha estoy absolutamente cierto de que si hubiera sido otro director, quizá me hubiera yo vuelto aficionado a la música. Pero era Eduardo. Y yo salí de ahí enloquecido. Y sé que fue porque estaba él ahí, ¿no? Entonces, fue una impresión, un shock absolutamente monumental. Y desde entonces hasta ahorita no he parado. ¿Qué fue lo que siguió a este concierto? Bueno, lo que siguió a ese concierto es que me impresionó tanto que hice algo que para un chamaco de 15 años era absolutamente insólito. Pregunté aquí, allá y acullá, y no me acuerdo muy bien cómo, pero fui a dar a la oficina de Eduardo Mata en la universidad, en la UNAM, y toqué a su puerta, digo, previa cita, etcétera, y le dijo, oye, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto. Y venía nada más a agradecérselo. Y se puso muy emocionado y muy contento, y platicamos un rato, etcétera. Y me preguntas qué siguió eso. Pues siguió empezar a consumir gozosamente música por todos los poros, a todas horas, en todas partes, de muchas maneras. Y por supuesto, de manera muy particular, seguirle la pista a la carrera de Eduardo Mata, con quien tuve la ventaja, la enorme suerte que tiempo después, no fue inmediatamente después, volvimos a coincidir por medio de músicos. Ya cuando me hice amigo de músicos, teníamos amigos comunes, llegamos a hacernos bastante cercanos, colaboré en algunos proyectos con él, etcétera, y hasta la fecha yo digo, mi tutor espiritual en música, aunque nunca me dio una clase de nada, fue sin duda Eduardo Mata. Y en términos de estudio, ¿por qué camino te fuiste? Porque pues está la música, pero luego también está el cine. Esa también es una pregunta bastante fundamental en mi carrera. Resulta que gracias a Eduardo Mata, a mí me empezó a fascinar de inmediato la música y todo lo que tenía que ver con la música, y empecé a meterme por mi cuenta. Iba a conciertos, empecé a comprar mis primeros discos. Bah, mi madre me empezó a comprar mis primeros discos míos, ¿sí? Y ese camino no lo abandoné nunca. Pero resulta que incluso un poco antes de eso, mi madre me había regalado una cámara fotográfica, la más primitiva, la más sencilla. Quizá algunos de los que nos escuchen que sean de mi edad se acuerdan la famosísima Brownie Fiesta de Kodak, que es la cámara más básica de toda la historia de las cámaras, es decir, de las cámaras comerciales, las que podía comprar uno. Y también me encantó la fotografía. Entonces tuve una serie de vaivenes vocacionales que me llevaron, cosa extraña, a estudiar ingeniería electrónica. No. Sí, y realmente yo muy pronto supe que yo no tenía vocación para eso. Lo que pasaba es que me gustaban los alambritos, tenía curiosidad por los aparatos y cómo funcionaban, etcétera, pero no tenía vocación de ingeniero, era básicamente curioso de la tecnología, ¿sí? Y cometí un error del cual no me arrepiento, no fue gravísimo. Estuve casi 2 años en la universidad estudiando ingeniería electrónica, ¿sí? Y un buen día me harté y a las 7 y 12 de la mañana me salí con mis cosas de la clase de física 2 y nunca volví a pisar a esa universidad, ¿sí? Pero tampoco sabía qué hacer, ¿sí? Y ya para entonces había empezado a escribir algunas cosillas, hacía fotografía, me gustaba la música y automáticamente dije, pues comunicación. Eso era, entendí que eso era ahí lo había mío. Todo. Exacto. Todo eso, se reunía ahí todo. Dije, ahí voy a aprender un poco de todo y ya después veo a qué me dedico. Hice mi examen de admisión para la carrera de comunicación. Fui aceptado y en el lapso de unas cuantas semanas de ser aceptado y que empezaban las clases, un amigo de mi madre fue a visitar a la casa, a tomarse un café, etcétera, y en la plática que yo oí a distancia, este amigo le dijo que estaba por abrirse una escuela de cine. Nuevecita, el CCC. Y me quedé escuchando aquello y dije, a ver, cine, son fotos que se mueven, y si se mueven se les puede poner música. Yo tampoco era un buen cinéfilo entonces, ya no tenía yo 15 años, ya tenía yo 20, no, sí, tenía en el 75, tenía 20. 20, fue muy poco tiempo después, y se me prendió el foco, literalmente. Dije, claro, fotografía, movimiento, música, pues cine, de aquí soy. Y pregunté si había manera y me dijo, pues están ahorita abiertas las convocatorias para los exámenes de admisión y todo, si quieres entrar, etcétera, y fin del asunto. Hice el examen de admisión, entré y fui gozosamente estudiante de cine, después trabajé en el cine, en muchas cosas, aquí y allá, pero nunca dejé la música. Y como consecuencia directa de eso, pues fui a dar a la televisión, como consecuencia directa de mi afán de platicarle a la gente mis percepciones musicales, fui a dar a la radio y a escribir sobre música. Entonces yo creo que lo que ocurre hoy es que mi perfil es como el de un supuesto estudiante de la carrera de comunicación que nunca hice, sino más bien la hice sobre la marcha, en la práctica. Pero todo tenía como en común esta parte, ¿no?, de la música. O sea, sí sigue siendo como ese denominador común incluso para el cine, aunque bueno, en el cine pues también te involucraste con la parte de guión. Sí, de hecho es muy curioso porque si bien mi carrera formal oficial es el cine, el 99% de la gente que me conoce de manera pública me asocia con la música más que con el cine. Lo que ocurre es que, por ejemplo, tanto en mi trabajo de radio como en de televisión, que llevan también muchísimos años, mi tema fundamental es la música. Hago radio para divulgar música, hago televisión para divulgar música y escribo para divulgar música. Entonces, sí, muchas cosas, pero centradas alrededor de la música. Como yo dije al inicio que íbamos a enfocarnos a este tema de la música, pero ¿por qué no hacemos un pequeño desvío y nos cuentas de esta relación con el cine? Y bueno, aquí en la Universidad de Guanajuato, y Guanajuato particularmente, tiene un especial interés por la obra y por el trabajo, por la vida de Felipe Casals, y tú fuiste uno de sus cercanos colaboradores. Sí, sí. Es decir, hice mi carrera en la escuela y por medio de una anécdota que sí es un poco larga de contar, tuve la fortuna de ir a dar a escribir un guión en colaboración con Gabriel García Márquez, que es uno de mis momentos gloriosos en la vida. Hubo un concurso de escritura, en fin, que lo gané, y estuve 6 meses trabajando con Gabriel García Márquez en su casa allá en la Ciudad de México, escribiendo este guión, que a la larga dirigiría Felipe Casals. Yo todavía no terminaba mi carrera, tuve que pedir permisos especiales para poder irme 3 tardes de la semana a casa de García Márquez a trabajar con él. Entre paréntesis, no tengo ni que decir qué clase de aprendizaje fue para mí eso. O sea, Gabriel García Márquez no me enseñó a escribir, pero en la plática cotidiana de hacer el guión, aprendí de él muchísimas cosas, ¿sí? Y hablaba mucho de música, curiosamente. Hablábamos mucho de música antes de ponernos a trabajar. El caso es que terminamos de hacer el guión, se le dieron un par de correcciones, trabajamos un poquito más, etcétera, etcétera. Y tiempo después me enteré de que, bueno, y ahí conocí a Felipe Casals porque él estuvo cerca de nosotros. Teníamos juntas con él para revisar cómo íbamos, etcétera. Y este ogro terrible que era Felipe Casals, siempre me trató con una deferencia y con un cariño muy particular, cosa que yo le reciproqué, por supuesto. Entonces también él es uno de mis grandes espíritus tutelares, porque lo que ocurrió es que cuando finalmente se iba a hacer la película, a mí se me ocurrió otra de esas ideas brillantísimas que solo se le ocurren unas 2 o 3 en la vida a uno. Fui a buscarle, dije, oye Felipe, se me ocurrió una idea. Dígame, joven Brennan. Así era. Y dije, fíjate que con la excepción de García Márquez, nadie en la vida conoce este guión como lo conozco yo, porque yo lo escribí con él. Entonces yo como que entiendo muchas de las cosas de la esencia de este guión. Él estaba adorando la píldora. Finalmente le dije, oye, ¿qué tal si pues me das trabajo en la película? Y me quedó viendo un instante y me dije, sí, es buena idea. Vaya usted, joven, a la oficina de producción. Ahorita les llamo para que te den chamba. Y fui asistente de producción durante el rodaje de la película, que fue el año de la peste, pero gracias a que Felipe me tenía cierto cariño y deferencia, hice de todo. Fui asistente de producción, hice una pista de música electrónica para un par de secuencias, tomé fotos para escenografía, aparecí en la película haciendo de camarógrafo de noticias, hice un poco, busqué locaciones. O sea, Felipe me dio manga ancha para hacer un poco de todo. Entonces probé un poco de varios oficios y mientras tanto observaba yo con mucho cuidado a los demás que hacían la película y aprendí muchísimo. O sea, estar en el rodaje, o sea, en la escritura del guión y en el rodaje completo y un poquito de la postproducción del año de la peste fue como una segunda carrera de cine. Ahí aprendí tanto como había aprendido en 4 años de carrera. Y volviendo a la música, ¿qué de la música? Cuando escribes unas notas a los programas, ¿cómo decides qué decir de las obras? Porque se puede hablar desde un punto de vista muy técnico, muy erudito, o de la anécdota. ¿Cómo decides, no sé, depende de la orquesta, del público, del festival, de la temporada, qué decir de la música? Fíjate que no, depende estrictamente de la obra y lo que le dispara a mi imaginación. O sea, es decir, no importa cuál sea el destino específico de esa nota de programa, incluso para discos, que he escrito muchísimas notas para discos, lo que trato de hacer es casi, casi, invariablemente, cuando la obra en cuestión tiene un título, o sea, tiene, además de ser una sinfonía X, tiene un nombre o un título o un subtítulo, casi siempre me voy por ahí y me empiezo a averiguar qué quiere decir. Es una referencia literaria, es una referencia pictórica, es una referencia geográfica. Y entonces casi siempre, empiezo la nota por ahí, antes de hablar de la música. Es decir, por ejemplo, la Sinfonía Linz de Mozart. Recuerdo mi nota vagamente, porque he escrito casi 4,000 de esas, empiezo. En el siglo fulano, en la Baja Austria, había un establecimiento romano que se llamaba así, tal, tal, tal, que después cambió a tal, tal, tal, y finalmente llegó a llamarse de esta y esta y esta manera, y finalmente Linz. Hoy Linz es un centro cultural, Anton Bruckner tocó el órgano en la Catedral de Linz, etcétera, y resulta que Mozart pasó por Linz en tal y tal y tal y tal año con su padre, etcétera, en tales semanas, y compuso ahí la sinfonía, y por eso se le llama Linz, y es una sinfonía que tiene estas y esas características y bla, bla, bla. O sea, yo creo, y no me he equivocado, creo que a la gente le gusta saber la anécdota de la música, ¿sí? Y mencionaste la cosa técnica, prácticamente nunca la menciono. O sea, sería muy soberbio de mi parte ponerme a escribir cosas profundamente técnicas sobre la obra. A veces hago alguna descripción, y lo que hago es dar pinceladas de datos técnicos que animen a la gente a ir a buscar qué quiere decir. Pero nunca hago todo un rollo de explicaciones profundamente técnicas, porque lo que hago es divulgación, no enseñanza técnica, ¿no? Entonces, ya que estamos en Guanajuato, recuerdo con toda claridad que hace algunos cervantinos vino el gran pianista Rudolf Buchbinder y tocó íntegras todas las sonatas de Beethoven en varios programas. Fui a dos o tres de ellos. Y, como siempre, me gusta estar al pendiente de qué escriben mis colegas. Leí la crítica que hizo uno de ellos, que él sí estuvo en todos los recitales, porque además tenía algo que hacer ahí en la organización, y me asombré mucho que en una columna de un periódico de circulación normal, o sea, no era una publicación técnica académica especializada, era una columna de una plana cultural de un periódico X, me acuerdo claramente que en alguna parte decía que la interpretación de tal y tal sonata había sido muy satisfactoria, excepto la articulación de los dedos 3, 4 y 5 en los compases 15 al 18 de la sección de desarrollo del allegro de la sonata. Yo leía eso y decía, esto es un fraude. O sea, tú no lo puedes hablar al público general en esos términos, ¿no? La articulación de los 3 dedos en los compases de desarrollo. Eso es para musicólogos, para eruditos. Entonces, a mí nunca me ha dado por eso. Menciono muy de vez en cuando algún detalle técnico para llamar la atención del público. Y si no entienden muy bien, que vayan y busquen. ¿Y qué quiso decir con esto de que una forma tripartita? Y no paso de ahí. Este movimiento está en forma tripartita y ya me sigo con otras cosas. Pero sí me gusta mucho la referencia cruzada. Te digo, si las obras tienen referencias extramusicales, siempre me gusta ir a buscarlas. Porque a veces es fantástico porque me obliga a leer e investigar cosas de extramusicales. Entonces siempre me enriquece y me divierte mucho. La música en sí, pues, te atrae, pero cuando le agregas un contexto y a lo mejor empiezas a encontrar en algún sonido una referencia justamente al ambiente, pues a lo mejor se vuelve más entrañable, ¿no? ¿Cómo nos acercamos nosotros a la música en general? ¿A ti te pasó eso? Los conciertos didácticos, por ejemplo, son una buena manera. ¿Cómo no quedarnos, por ejemplo, en las obras ya como muy conocidas, un Carmina Burana que abarrota los teatros o una novena de Beethoven? Alguna vez escuché a María Baranda pues hablando en términos de lectura, pues que no estaba mal que leyeras de pronto a Paulo Coelho. El problema era que te quedaras ahí, que no, pues buscaras otras alternativas a, o sea, que no fueras incrementando tu lenguaje, porque finalmente la música es eso, un lenguaje. ¿Cómo hacer como para que los públicos se interesen cada vez más en las obras sinfónicas? Y ya me estás mirando con ojos de la pregunta. Es que acabas de poner, Gloria, el dedo en una llaga que es de las más importantes, ¿sí? Al menos aquí, conozco otros públicos en otros países, no tan a fondo como aquí, pero el público mexicano de música le tiene mucho miedo a experimentar, le tiene mucho miedo a salirse de la cajita. Ya tiene un repertorio básico que le gusta y eso es a lo que va. Y si le ofrecen algo distinto, es muy difícil que vaya y que lo oiga y que lo aprecie y que de pronto descubra que le puede gustar. Y eso es un círculo vicioso. Es responsabilidad del público, es responsabilidad de las orquestas, de los directores, de las instituciones culturales, ¿sí? Todos tendríamos que contribuir a que ese círculo de los caballitos de batalla se rompiera. Ahora, se rompe, si tú ves las programaciones de las... Vamos a hablar solamente de orquestas. En México hay, y sobre todo en los últimos años, hay cosas nuevas, hay cosas que se salen de esa cajita tan restringida, pero están programadas, pero la gente no va. A menos que las combines con algo que llame mucho la atención, que es una técnica que a mí me gusta decir, que puede ser viable para atraer a la gente a la música y que tiene un nombre. Es la técnica de, en un programa, con una mano le das un dulce, un chamoy, y con la otra le das un dulce. Entonces va a oír el dulce, pero pues oye el chamoy también, y a lo mejor no le parece tan amargo y tan agrio, y empieza a gustarle. Pero detrás de todo esto hay un asunto en el que no creo que nos podamos detener mucho, porque es básicamente el tema fundamental de nuestra sociedad, que es la educación, toda. Musical, sí, artística en general, sí, pero la educación toda. El desastre que es la educación en nuestro país impide, entre otras cosas, que se generen públicos interesados, curiosos, generosos para abrir sus orejitas y oír cosas que vayan más allá de la quinta, la novena y la Carmina Burana y el segundo de Rachmaninoff y estas cosas. Pero es una cuestión muy, muy, muy compleja que tiene su cimiento en el asunto de la educación. Y por otra parte están las políticas públicas, ¿no? De pronto hay alguien a que se le ocurre decir que las orquestas cuestan mucho dinero y que no valen la pena. Y entonces a veces puede haber gente que sí se deja convencer por esto. Y entonces la situación de las orquestas en el país de pronto pareciera que, pues que habría que poner la atención ahí y como hacer una especie de defensa, ¿no? Porque ¿por qué importa seguir escuchando música sinfónica? Terminaste con una pregunta y voy a responder esa pregunta y después, si quieres, nos vamos para atrás. No es tanto, ojo, no es tanto que importe oír música sinfónica. Oír música sinfónica es un placer desmesurado. Y yo creo que por ahí hay que empezar. Siempre me gusta, cuando hablo, discuto, platico de música, empezar por ahí. Me gusta decir algo que me ha causado violentas reacciones de parte de mis interlocutores cuando les digo, cuando se pueden hacer toda clase de consideraciones sobre la utilidad social de la música, que sí la tiene, pero en otra medida. Me gusta decir que una de las glorias absolutamente de la música es que no sirve para nada. Como todo el arte, ¿no? Es decir, este micrófono que tengo aquí enfrente sirve para que mi voz sea convertida en impulso eléctrico si se grabe. Un martillo sirve para clavar cosas, clavos, un automóvil me sirve para transportar. La música no tiene estrictamente una utilidad. Y como bien dices, como todo el arte, su finalidad, número uno, es el placer de quien se acerca a esa obra de arte, en particular la música. Ya después, en otro análisis mucho más profundo, sí están las cuestiones sociológicas, sí están las cuestiones antropológicas, sí están las cuestiones históricas y estéticas, etcétera, que sí son importantes. Pero la gente... El público debería omitir meterse en estas consideraciones esotéricas, por decirlo de alguna manera, y acercarse a la música para disfrutarla. Si después de disfrutarla y volverse melómanos y enloquecer con la música, como tantos hemos enloquecido, además se dedican a investigar un poco de ella, sobre la música, si además les funciona como material didáctico para algunas de sus actividades, eso es secundario. El objeto único de la música es proporcionar placer. El día que podamos educar a los grandes públicos a que se acerquen a la música, antes que nada, por el placer de escucharla y de ser movidos en el interior, el día que lo logremos habremos dado un paso importante, y después podremos hacer algunas otras cosas para que cambie esa mentalidad chabacana, que solo van a ver sus obras favoritas y ninguna otra cosa. Pues romper, ¿no?, esta idea de que es elitista, y sí agradecer que un estado, un municipio, o no sé, una ciudad se preocupe por sostener, una universidad como la de Guanajuato, uh-huh, se preocupe por darle un presupuesto para que pueda seguir funcionando una orquesta. Y nosotros entender que funcionan, al menos en nuestro país, con recursos públicos, por lo tanto, hay que hacer uso de ese recurso claro, público. Claro, hay que hacer uso y hacer un buen uso, lo cual indica, ok, ahí es que está, aquí está el dinero para la orquesta y es un dinero público, es decir, es el dinero de todos nosotros, ¿sí? Una vez que esté ese dinero, hay que emplearlo bien, o sea, hay que hacer el mejor uso de ese dinero para esa orquesta, no el peor, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, ya que hablamos de dinero, pues es un problema fundamental, ¿no? La reticencia de las autoridades a todo nivel de invertir en cultura, de invertir en arte, ya que estamos hablando de eso, invertir en orquestas, que ya no hay duda, se ha demostrado una, 10, 100, 1000 veces que una orquesta es una institución, ahora sí, utilísima para la sociedad. No que la música misma tenga una utilidad práctica, pero tener una orquesta que toque, que grabe, que difunda, que esté en la radio, que se presente en la tele, que vaya a municipios, que se presente en espacios alternativos, etcétera, por supuesto que tiene una incidencia monumental en el público al público que tiene acceso a todas esas actividades, ¿sí? Pero por otra parte está el asunto de que todo eso requiere un presupuesto y sobre todo una orquesta, pues probablemente fuera de una compañía de ópera, la orquesta sinfónica es, digamos, el ente más caro, sí, más oneroso del quehacer musical, ¿sí? Entonces yo pregunto, y voy a usar un poquito de mala leche aquí, sin decir nombres, estoy seguro que quien nos escucha lo va a saber. Un ejemplo con el que yo me he peleado de vez en cuando es que hay una ciudad X, bueno, hay varias, de hecho, varias ciudades en la República, que da la casualidad que tienen una orquesta sinfónica y un equipo de fútbol en primera división. Y siempre me gusta rascarle un poco y preguntar y obtener números. Miren lo que se invierte, lo que se gasta, sobre todo cuando son equipos de fútbol que son patrocinados por instituciones públicas, universidades, por ejemplo, ¿sí? Esta universidad X, ¿cuánto invierte en su equipo de fútbol? Tanto. Ah, y esa misma universidad, fíjense que tiene una orquesta. ¿Cuánto invierte esa misma universidad en su orquesta? La diferencia es abismal, ridícula, dolorosa, ¿no? Entonces es un argumento que siempre me gusta manejar un poco para espantar a mis interlocutores y a ver si se genera conciencia de que sí, está bien, qué bueno que haya fútbol, yo he sido futbolero de siempre, pero aún así creo que hay prioridades. Y finalmente esta parte de la grabación, porque las orquestas tienen sus temporadas y ¿cómo o en qué momento una orquesta debe decidir grabar un disco, decir, voy a plasmar esta obra? Porque también depende de la política institucional, de la visión del director en turno. ¿En qué momento una orquesta se puede considerar que está preparada para decir, mi trabajo, mi tarea, va a quedar plasmada en este disco con estas obras? Yo creo que ese momento está definido, antes que nada, por el punto de calidad interpretativa que tiene la orquesta en ese momento. Todas las demás consideraciones que son importantes son secundarias, ¿sí? En el caso nuestro, o sea, de nuestra discografía, tú que trabajas mucho con discos en tu trabajo cotidiano, habrás notado que hay un montón de grabaciones orquestales mexicanas que qué bueno que las hayan hecho, pero que la calidad deja mucho que desear. Tanto la calidad de la interpretación, como la visión de quien dirige, como las cualidades técnicas y la presentación del disco, y todo eso son, digamos, de segunda, cuando no de tercera, ¿no? Entonces yo creo que el criterio, punto número uno, es decir, llevamos tantos años trabajando en este proyecto orquestal, la orquesta ya tiene un nivel técnico suficiente para dejar huella permanente. Yo creo que ese es el momento. Segundo paso, ¿qué grabamos y por qué? Y esa es otra discusión enorme, enorme, ¿no? Es decir, una orquesta mexicana, que hoy en día, estamos hablando de casi el verano, ¿ya? Verano de 2022. Sí, ya. Verano del 2022. Pasó el solsticio. Exacto, que dice, ok, estamos listos, vamos a grabar un disco muy representativo de la orquesta que le va a contener lo que viene siendo su huapango de Moncayo, su sensemayá, sus sones de mariachi, etc. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? O incluso una quinta de Beethoven o cosas así, ¿no? Claro, claro, también. Que ya hay muchas versiones, sí, muy buenas y que a lo mejor puedes proponer algo distinto. Exactamente, pero digamos que en la medida de lo posible, o sea, las orquestas mexicanas, hay que reconocerlo, nunca han tenido de manera general una enorme trascendencia internacional. Han tenido, digamos, momentos. Una orquesta mexicana X hace una gira y le va súper bien y hay reseñas y críticas de primera. Pero vamos, nuestras orquestas no tienen en el extranjero la presencia que las grandes orquestas alemanas, inglesas, francesas, austriacas, holandesas, si puedan tener. Entonces, en ese sentido, la elección de repertorio también es un asunto muy, muy complicado, y creo que ahí debería operar, sí, el interés cultural. O sea, si un día una orquesta mexicana decide que ya es hora de grabar y vuelve a grabar el mismo repertorio de siempre, pues tendremos, en vez de 28, tendremos 29 versiones del Huapango de Moncayo en disco por orquestas mexicanas, que realmente ya no tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Cuál es el espejo de esto? El espejo de esto es que hay una cantidad muy notable de repertorio sinfónico mexicano bueno que nunca se ha grabado. Yo digo, una orquesta que va a trabajar música mexicana debería orientarse por ahí. Y sí, alguien dirá, bueno, pero es que si no les pones huapango, pues ese disco no va a tener mucha circulación y no va a tener muchas ventas. Y tienen razón. Pero entonces la consideración es, ¿qué queremos? ¿Un volumen masivo de ventas o tener un registro importante de música mexicana importante? Y entonces la institución que produce y la orquesta se tendrán que dedicar a difundirlo, divulgarlo y hacer llegar esa buena nueva de un nuevo disco mexicano con música mexicana no grabada antes. Es importante. De hecho, hay 6 volúmenes de música mexicana sinfónica grabados por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por Héctor Quintanar. 6 volúmenes. Y todas, si mal no recuerdo, estoy casi seguro que en el momento en que salieron esos discos, todas las obras eran primera grabación. Y creo que prácticamente ninguna, si no es que ninguna, se ha vuelto a grabar. Eso es un proyecto que deja huella. Eso es un proyecto que deja huella y por ahí deberían orientarse otros, ¿no? Ahora, del otro lado, a pesar de que hubo una serie de broncas musicológicas monumentales que hasta la fecha levantan pasiones, En nuestro país, cuando salió la famosa cajita Moncayo, que debes conocer, ¿sí?, que los musicólogos empezaron a decir, es que hay errores y no se hizo la partitura correcta, y bla, bla. Pero en fin, grabar otro huapango per se no tiene sentido. Haber hecho la cajita Moncayo, que contiene toda la música que conocemos de Moncayo, eso sí es un proyectazo, porque a lo mejor a un número más o menos significativo de melómanos les está por decir, oye, a mí me encanta el huapango. Se rascan su cabecita y proceden a buscar la cajita Moncayo para decir, a ver qué más cosas divertidas o buenas o bonitas tiene Moncayo. Y descubrirán la joya que es Tierra de Temporal, descubrirán bosques y descubrirán cumbres. Vamos. Oye, o los danzones de Márquez, que solamente se conoce el 2. Exactamente, y son ya 8, si mal no recuerdo. Uh-huh. De hecho, hay un disco que tiene, ¿sí?, creo que los 8, ¿sí? ¿Sí? En distintos arreglos, etcétera, sí. Bueno, hay un ejemplo interesante, ¿no? Es música popular envuelta en parámetros de música de concierto, o viceversa, como lo quieras ver. Y qué bueno que así sea, ¿no? Ahora, estoy seguro que si tú le preguntas a melómanos, digamos, estándar, oye, ¿qué te parece Arturo Márquez? No, me encanta Arturo Márquez. Arturo Márquez es de mis compositores favoritos. Oye, ¿qué has oído de Márquez? El danzón número 2. ¿Y? No, bueno, pues el danzón 2. ¿Y qué más conoces? Pues el segundo danzón. Entonces también hay un espejismo. Claro. Y hay mucha gente, sobre todo en su propio medio de Arturo, en el propio medio en el que se mueve Arturo, que lo ve chueco. Porque es que es un populachero. Con tal de conseguir éxito, pues compone lo que sea. Está por ver si es discutible, ¿no? El hecho es que muy pocos de estos que lo critican dicen además, oye, además del danzón, Arturo tiene algunas obras realmente bien interesantes y de muy alto nivel. Pero no las conocemos porque es danzón y huapango, danzón de Márquez, huapango de Moncayo, una y otra vez hasta la saciedad, y de ahí nos salimos. ¿Y qué te pareció la selección de Lausug para este disco de aniversario, del 70 aniversario? Me parece una selección absolutamente desmecatada, enloquecida, y eso hay que agradecérselo a Roberto Beltrán Zaval. ¿Sí? Combinar una décima de Shostakovich, que es un repertorio estándar, importantísimo, con una obra mexicana, para un disco, además de proyección internacional, me parece que es una apuesta muy, muy arriesgada, y me parece que es absolutamente genial que a Robert se le haya ocurrido esto. ¿Sí? Porque, por una parte, está poniendo a su orquesta, a la que le ha llevado a un nivel muy notable de rendimiento técnico y artístico, está poniendo su orquesta en la, digamos, en el escaparate, con una obra como la décima de Shostakovich, de la cual hay cualquier cantidad de grabaciones por orquestas de todo el mundo, ¿sí? Y al mismo tiempo, puesto que es un proyecto que va a ser de difusión y distribución internacional, está poniendo una de las obras sinfónicas importantes de, digamos, contemporáneas, ya no del primer modernismo postnacionalista, sino de la contemporaneidad de nuestro ámbito de música sinfónica. Entonces, yo creo que la combinación, justamente por Enloquecida, es fantástica. Clepsidra de Mario Lavista. Clepsidra de Mario Lavista, que es una según él mismo me lo contó, se le encargaron para celebrar los 300 años del descubrimiento del río San Antonio. Se le encargó la Sinfónica de San Antonio. Y me contó Mario, porque por supuesto me tocó hacer una nota de programa, que es la que está un poco modificada en el disco. Entonces lo fui a su casa, me invitó a comer como solía hacer y platicamos de Clepsidra. Y me dijo que cuando abordó la composición, se puso a pensar que el río, puesto que se trataba de conmemorar el río San Antonio, es la historia de las aguas y que la música es la historia de los sonidos. Y esas fueron las dos ideas que él trenzó para hacer la obra. Y puesto que lo que le quedó muy grabado a Mario es este concepto que ambas líneas son una historia, él incluyó en Clepsidra pequeñas citas de fragmentos muy breves de obras suyas anteriores, para que quedaran impresos ahí como hitos de su propia historia musical. Ahora, esto que es la anécdota, volviendo casi a donde empezamos, esta es la anécdota, ¿sí? Pero la música es maravillosa. O sea, la orquestación de Mario en Clepsidra, que tiene ciertos puntos de contacto con la orquestación de su ópera Aura y con la paráfrasis de Aura que hizo para orquesta, que es una reducción de la partitura de la ópera, es una orquestación maravillosa. Maravilloso, es deslumbrante. Y sí se siente que hay algo que fluye. Sí, por supuesto, Mario me lo dijo también, esto creo que no está consignado en la nota, no me acuerdo, que no pensaba, no tenía la menor intención de describir el río, ni mucho menos. Quería simplemente componer una música que fuera, insisto, su música como la historia de los sonidos, que reflejara el río como la historia de las aguas. Y el nombre que cierra como si fuera un poema, ¿no? Con este reloj de agua. Exactamente, sí. De hecho, estrictamente, Clepsidra es un reloj de agua, pero justamente al final de mi nota, les reservo una sorpresa a mis lectores, porque sí, esta es una de las notas donde prácticamente la primera mitad de la nota es una historia de las clepsidras, y ya después me meto con Mario y con Sobre, etcétera, y al final les digo que mi nota dice que Clepsidra no es solamente una palabra muy bonita, y un concepto muy interesante, sino que es un constructo etimológico fantástico, porque clepsidra es kleptein, robar, y dor, agua. Una clepsidra es una ladrona de agua. Pues hay tantas cosas que seguir platicando, de notas al programa, de música. Yo quiero agradecerte muchísimo que nos hayas compartido, pues, de tu vida, de tu afición por la música, que se refleja en cada nota que te leemos y pues en el amor que le tienes creo, a los músicos en el país. Absolutamente. Y siempre, siempre, siempre que sale ese tema a discusión, yo enfatizo que mi carrera, entre comillas, en la música, porque no hice carrera, todo lo que sé de música lo estudié por mi parte, porque estaba yo muy ocupado estudiando cine y otras cosas, básicamente se lo debo a los músicos. Prácticamente a los músicos mexicanos, que son los que más conozco, y a algunos de los músicos extranjeros que he conocido, pero sin ellos yo no habría aprendido lo que sé de música. De hecho, hablar con ellos, escucharlos, estar pendiente de compositores, intérpretes, es lo que me ha permitido crecer en mi trabajo, no lo voy a llamar musicológico, de divulgación musical. Que también nos enseña a acercarnos a la música. Con esto iniciamos y con esto cerramos. Juan Arturo Brennan, gracias. Gracias a ti, gracias a Radio también, me encantó estar por aquí.